Episodio número 10. ¿Cómo realizar un viaje de 2 años por Asia y América siendo mujeres, siendo pareja? Con Marta y Marina, de Patitas en el Mundo. Y bueno, creer que otra forma de vida es posible, no la que nos han impuesto. Sobre todo eso también creo que es una grandísima lección. Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece, un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenido y bienvenida una semana más a Viaja, Crece y Enriquece. Me alegra mucho tenerte por aquí, en el podcast de la gente que no se conforma. En el podcast donde hablamos con personas que tienen grandes historias que contarte. Que inspiran por su decisión, por su proactividad y por su inconformismo en la vida. En el episodio de hoy tengo conmigo a Marina y a Marta, viajeras y blogueras en De Patitas en el Mundo. Marta y Marina, dos mujeres que tras conocerse y enamorarse empezaron a compartir una pasión, viajar. Y lo hicieron a lo grande. Hoy te cuentan cómo fue viajar durante 2 años por América y Asia siendo mujeres, siendo pareja. Ahora te hago una pregunta. ¿Eres mujer y te supone una limitación esto a la hora de viajar? Bueno, pues escucha a Marta y a Marina porque tu visión va a cambiar radicalmente. ¿Quieres realizar un viaje en pareja pero no te decides? Bueno, pues ellas tienen mucha experiencia y aquí hoy te lo van a contar. 2 años dan para mucho. Y es que estas mujeres derrochan inconformismo. También te van a contar por qué no te debes conformar y por qué debes dar un paso al frente y salir de esa zona de confort en la que te encuentres. Ahora, por último, como siempre, decir que te relajes un ratillo, que te pongas cómodo, que te pongas cómoda y que descubras conmigo el mundo de la gente que no se conforma. Hoy pateándonos el mundo con estas dos inconformistas, con Marta y con Marina. ¡Vamos allá! Bienvenidas Marta, Marina, ¿qué tal estáis? Hola, buenas Alberto. Muy bien. Muy bien, pues la verdad que ya tenía ganas de entrevistaros y que nos contarais vuestra experiencia en este gran viaje. Bueno, para empezar, para los que no os conozcan, contaros un poco vuestra historia. ¿Quiénes son Marta y Marina y qué hacían antes de hacer este increíble viaje? Pues yo soy Marina. Soy madrileña de Alcalá de Henares, Marta es de Barcelona, nos conocimos hace un tiempo y bueno, nuestro viaje fue por América Latina, desde Argentina fuimos subiendo hasta llegar a Estados Unidos y pasar incluso hasta Canadá y de ahí saltamos a Asia, nos fuimos a Indonesia y de ahí fuimos subiendo hasta Mongolia, porque bueno, ya que estábamos por ahí, pues subimos hasta Mongolia, un saltito a Georgia en Europa y de vuelta a casa. Un par de años casi 2 años. 2 años. ¿Y qué hacíamos antes? Bueno, pues antes hacíamos un poco lo que hacemos ahora. Sin querer hemos vuelto a todo aquello que dijimos, no volveremos aquí cuando acabemos el viaje. Pero por ahora estamos en lo mismo. Bueno, yo estoy en un laboratorio de investigación animal. La verdad es que me tratan muy bien y es muy interesante. Uh-huh. Pero la verdad es que sí, me gustaría en algún momento poder vivir de lo que me gusta, que son los viajes. Buscando formas alternativas, Alberto. ¿Y Marina? Yo trabajo en una escuela de negocios, que es lo que me da el sustento y para luego patearme todo el dinero en viajes y en pasarlo bien y disfrutar de la vida. Pero bueno, en realidad soy actriz, pero no me da el dinero para vivir. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien. ¿Cuál es vuestra motivación para hacer este gran viaje? ¿Cómo es el momento ese que os decidí y decís, venga, vamos a organizar este viaje y vamos para adelante? Bueno, esto es algo que viene de, en mi caso, de toda la vida. Para mí sí, esto siempre ha sido un sueño, poder hacer un viaje así sin billete de vuelta. Y yo creo que cuando nos conocimos, bueno, aparte nos conocimos y a los 30 días estábamos ya viajando. Nos fuimos a África Un poco así, sin, a lo loco. A lo loco, sin guía, sin mucho rumbo. Nos pasó de todo, por supuesto. Por supuesto. Fue bastante intenso, ¿no? Solo 30 días antes de empezar a viajar. Sí. Y desde entonces estamos juntas, así que yo creo que es la mejor manera para conocer a una persona, irte de viaje y estar con ella las 24 horas. Y desde entonces que estamos juntas. Y la idea de hacer un viaje largo sin billete de vuelta es porque, bueno, sabe a poco los días de vacaciones o un par de meses o lo que te puedas ir, siempre sabe a poco. Y siempre te quedas mirando de reojo al país de al lado pensando, ostras, me hubiese gustado cruzar la frontera y seguir para allá y seguir y seguir y seguir. Así que nos lo montamos para seguir y seguir y seguir hasta que nos hartamos, ¿no? Y sobre todo saber qué se siente al no tener una fecha. Una fecha de vuelta. Eso... Es algo complicado. Cuando tú estás de vacaciones 30 días, bueno, lo que te toca por las vacaciones del trabajo, siempre dices, ostras, me quedaría si tuviera más tiempo. Pero, ¿sabes qué nos pasó? Cuando empezamos a viajar, yo creo que el tiempo era como una losa. Teníamos tanto por delante que nos agobiábamos. Sí, pesaba el tiempo al principio, luego nos acostumbramos, pero al principio del viaje pesaba el tiempo un poquito. Y yo creo que es eso, es que no sabemos, no, nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dado tanta libertad como para sentirte en pleno poder de tu tiempo, de disponer de él, de no tener una fecha fin. Y la verdad es que al principio fue difícil, nos costó como 3 meses adaptarnos hacernos a la idea de que no... Bueno, creo que, bueno, 2 años dan para mucho y es verdad, al final, al principio la adaptación como que cuesta, ¿no? Pero luego es como que el viaje te va enganchando, te va atrapando y es cuando ya estás tan metido que no quieres terminar, que estás inmerso en la aventura y no... Bueno, hablando un poquillo más de... Bueno, antes de que nos metamos más a fondo en lo que es el viajar en pareja, ¿nos hacéis un breve resumen, a los que nos están escuchando, de los países en los que estuvisteis y el itinerario que seguisteis? Pues comenzamos en Argentina, en Buenos Aires, de ahí bajamos hasta Ushuaia. Bueno, Argentina lo hicimos completo prácticamente, estuvimos 2 meses bajando a Ushuaia y subiendo hasta La Quiaca, arriba del todo. De ahí pasamos a Bolivia, Chile también, pasamos un poquito a Chile, tenemos cierto. Amigos allá. En Chile, desde Santiago de Chile y hacia el norte, y nada de Patagonia chilena. Luego pasamos a Bolivia, pero era época de lluvias y nos recortó bastante el viaje por época de lluvias, el tema de selva y demás. Perú, Ecuador muy rapidito, solo estuvimos una semana, la verdad es que hay que volver, no dedicamos tiempo. Colombia... Pasamos a Panamá, toda Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras lo atravesamos tampoco en un día porque, bueno, no nos apetecía en ese momento, habrá que volver. El Salvador, pasamos a Guatemala, México, parte de Yucatán, saltamos a Cuba, Belice, cierto, pasamos a Cuba, Estados Unidos, que hicimos desde Estados Unidos es gigante, 2 meses, desde Nueva York, bajando a Nueva Orleans hacia el sur y de ahí a Seattle y de Seattle pasamos a Vancouver en Canadá, de ahí bajamos a Los Ángeles que fue donde volamos a Indonesia, en Indonesia estuvimos en 3 o 4 islas, o sea, tiene 17.000, es imposible hacer mucho más en Indonesia, estuvimos en Bali, Lombok, en Flores, en Sulawesi. Y de ahí subimos pues por tierra, bueno, por mar y por tierra. Hicimos Malasia, Tailandia, donde estuvimos con los padres de Marta haciéndoles de guías turísticos, Camboya, vuelta a Tailandia, Myanmar, Hong Kong, China, Mongolia, China otra vez, y de ahí salto a Georgia, y por avatares del destino y de los viajes, y de ahí ya volvimos a España directas. Muy bien, bueno, fue un verdadero tour por América Latina y, bueno, por América y por Asia, la verdad que 555 días, ¿verdad? Algo así, 555 días, sí, algo así. Muy bien, quería hablar sobre todo también en esta entrevista de cómo es viajar en pareja. ¿Cómo ha sido para vosotras viajar siendo mujeres? Pues bien, o sea, nunca hemos tenido problemas, entre comillas, viajando a la hora de ser mujeres. Igual Es que hay las dos vertientes, Alberto. Es decir, por un lado tienes la parte de que sí, tienes que tener algo de más cuidado con a la hora de viajar por ser mujer, porque bueno, porque en muchas culturas y más siendo occidental, pues te ven como un objeto sexual, aunque vayas tapada completamente, o no sé, se creen que todo es jauja y que bueno, te pueden tocar, no sé, raro, ¿no? Entonces sí que hay que mantener las distancias en algunos lugares, no ser excesivamente simpática, no sonreír demasiado, lo cual, bueno, para unas personas abiertas como nosotras, cohíbe bastante, la verdad. Pero, bueno, sobre todo en ambientes de hombres, ¿no? Bueno, la edad comprendida entre los, no sé, 15 años en esos países y los 40, 40 y tantos, es la complicada. Luego mujeres, niños y gente mayor no hay ningún problema. Sí, claro, efectivamente. Estamos hablando de tú a tú con los hombres y que nosotras también, pues, íbamos a, me acuerdo, en América Latina, en cualquier sitio, a nosotras nos gusta estar con la gente local y buscábamos el típico bar fuera de los ambientes turísticos y como comprenderás, no había ni una mujer nada más que nosotras y además siendo extranjeras, pues bueno, llamaba bastante la atención, pero manteniendo las distancias, no dejándote invitar y siendo independiente y autosuficiente, la verdad es que bien. Luego está la vertiente de que te quieren ayudar siempre, que creo que esto a los hombres no nos pasa continuamente, pero con nosotras como nos ven desvalidas, a ser mujeres, nos ven como pobrecitas, ¿qué hacen dos mujeres solas? Ya sabes, todo entrecomillado. La paradoja de dos mujeres que viajan solas. Y además creo que tú escribiste un post en tu... Sí, en sí. Tu... Cuando, bueno. Cuando las chicas, cuando sí. Las chicas, bueno, sí. Pues como te ven una mujer desvalida, pues te van a ayudar, siempre te van a ayudar. A la hora de hacer autostop era creo que más fácil al corroborarlo con chicos que hacían autostop, por ejemplo. Y en otros casos también, siempre te intentan ayudar más. O sea, que tienen las dos vertientes en realidad. No es aquello de, ay, ¿cómo es ser mujer y viajera? Y no, en realidad no es para tanto en el sentido de no es tan peligroso, no hay que tener tanto cuidado, un poquito. Aplicar sentido común. Sí, exactamente, creo que es eso. Al final el sentido común es... Con sentido común se llega a todos lados y bueno, ser mujer no es ningún limitante. No. Eso es, no es ningún limitante. Lo único es conocer la cultura en la que te vas a mover, ser precavida, pues en la noche a lo mejor no salir sola en ciertos lugares, especialmente en ciudades grandes y este tipo de cosas. Pero bueno, creo que igual para un hombre ocurriría lo mismo. O sea, lo que pasa es que nosotras siempre pensamos en lo mismo, en violencia sexual, que es lo que tenemos metido en la mente, lo que nos han metido y lo que tristemente vemos, ¿no?, alrededor en esta sociedad. Pero bueno, con sentido común, como decimos, no hay mayores problemas, para nada. Y bueno, en relación al viajar en pareja, ¿qué principales obstáculos habéis encontrado en el camino? ¿En qué países principalmente habéis tenido que ser un poco más escrupulosa o ¿cómo decirlo? No sé si en algún momento habéis tenido que fingir el ser pareja o... No sé, contarnos un poquillo acerca del viajar siendo mujer y siendo pareja. Fingir... no hemos fingido. Sí que nos han preguntado. Bueno, vosotras que sois hermanas, primas, sois familia. Bueno, amigas somos, familia también, estamos casadas. Entonces, bueno... Mentir tampoco hemos mentido. Sí que alguna vez, pues no, bueno, bastantes veces no hemos dicho que éramos pareja abiertamente. Dependiendo del momento, del país, de varias cosas. Por ejemplo, en un camión o en un coche que te recoge en la ruta haciendo autostop, bueno, no es necesario Es un debate que igual tampoco nos apetece abordar, porque al fin y al cabo no sabes con quién te estás... No sabes quién te está llevando, claro. Y no sabes... bueno, no tienes tampoco por qué contar, claro, todo. Efectivamente, y hay a veces que bueno, que comentamos, no, somos pareja y tal, somos matrimonio, y dependiendo de qué cultura, sobre todo si son muy, muy estrictas en temas de religión, religión católica y musulmana, más por igual, pues entras en un debate y en una rueda de hámster que no tiene ningún sentido. Innecesaria, innecesario, creo. Innecesaria completamente, porque sí. Te intentan convertir y que vas a arder en el fuego eterno. Y te empiezas sí. a dar cabezazos contra la pared y dices, pero qué necesidad. Entonces, sí, sí. La mayoría de las veces evitábamos la pregunta, evitábamos claro. el debate y ya está. En otros momentos sí, hemos dicho que somos pareja. E incluso hay gente que no lo ha preguntado directamente y hemos dicho sí y ya está. No ha habido, claro. no ha habido más. Ha habido otros que le hemos creado cortocircuito, que nos han tenido que preguntar 3 veces. Pero entonces, hermanas, no, somos pareja. Pero entonces, hermanas, no. Pero vuestro marido está en España. Que no, que somos pareja. Que nosotros. Ya, pero marido, ¿que dónde lo tenéis? Y así. ¿Sabes? Entonces, bueno. Hay un poco de todo, la verdad. Hay un poco de todo. Pero somos, solemos ser discretas, ¿eh? No nos abanderamos de... Uh-huh. No nos ponemos la bandera o, digamos, la capa de superheroínas, visibilidad LGTB, no. Ya. No. No, además creo que a la hora de viajar, es lo que tú dices, distintas culturas, entras en un debate innecesario y en el que, bueno, pues cada uno tiene sus creencias. No, desde luego que no, es innecesario. Y, bueno, es un gasto de energía que no nos apetece y que ya hemos sufrido varias veces y lo vemos innecesario por completo. Lo mejor de viajar en pareja y lo peor después de vuestra experiencia, creo que 2 años, casi 2 años dan para muchísima experiencia y viajar en pareja es algo muy intenso y bueno, os conociste a los 30 días y a los 30 días ya estáis viajando. ¿Cómo ha sido el viajar en pareja durante tanto tiempo? Pues hemos estado viajando, ya te digo, desde que nos conocemos. Nos fuimos de viaje a África, volvimos, nos fuimos a vivir a Alemania. Después de Alemania, porque hacía muy mal tiempo, mucho frío y mucha lluvia, decidimos irnos a Canarias, estuvimos otro año, así, y entre medias viajando en las vacaciones. Y bueno, y este viaje pues ha sido una evolución. Un más a más. Una evolución lógica, creo. Sí, nos llevamos muy bien, muy bien, nos queremos mucho. Y sí, son muchas horas juntas todos los días. O sea, 24/7. Pero en nuestro caso, genial. Hombre, tienes días, pues yendo en pareja y yendo con amigos, da igual. Tienes días pues que tú no estás a lo mejor tan bien. Pero bueno, para lo bueno y para lo malo. Eso firmamos. Sí, de igual manera, aunque estés viajando con una persona las 24 horas, 365 días, etcétera, etcétera. No todo el rato estás hablando, no todo el rato te estás mirando a la cara, no todo el rato llegas a los lugares y muchas veces pues una se quedaba en el hostal, la otra salía afuera, compartía una cerveza con otros viajeros o a lo mejor se iba a dar un paseo, ¿no? Quiere decir que también somos bastante independientes en este sentido y no había ningún problema y además es que se necesita, personalmente sí. Yo lo necesito. Creo que, bueno, remarco lo que dice y creo que es la clave del viajar en pareja, no mantener cada uno la independencia, porque al final es eso, el tener tu propio espacio es lo que hace que bueno, pues que se puedan dar ese tipo de experiencias y que el viaje pueda seguir adelante, porque sí. Bueno, el viajar es una experiencia muy intensa en la que viven muchas cosas seguidas y muchas veces si no tienes ese espacio para ti mismo, ese espacio de soledad, esa independencia, no te da tiempo a asimilar ciertas cosas. Sí, eso es. Y sobre todo eso, que con toda la gente que tienes alrededor, también te quieres relacionar con un montón de viajeros o con la gente local. Había veces que estábamos en la misma sala a lo mejor y en los típicos halls, ¿no? De los hostales, de mochileros y tal, o qué sé yo. Y una estaba con un grupo, otra estaba con otro, pero estábamos ahí a 3 metros y al cabo del día era... No te vas a creer lo que me ha pasado, pero si he estado a 3 metros tuyo, ¿cómo es posible? Sí. Es que he conocido a una persona de Australia que resulta que tienes que conocer su historia. No sé, y era como algo nuevo, aún estando juntas, pero separadas, y se creaban cosas nuevas y luego lo compartíamos. Bueno, lo hemos llevado muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien. ¿Algún momento, el mejor momento que destacar del viaje? ¿Tenéis algún momento especial que podríais... subrayar? Ostras, qué pregunta más difícil. Son muchos, supongo que, bueno, tanto tiempo dan para muchas experiencias y destacar un momento, pues a lo mejor es complicado. Pero bueno, yo tengo, tengo algo muy marcado yo personalmente, y es que es cuando, y además para mí fue una de las experiencias más bonitas de todo el viaje, aún lo pienso ahora y me emociono, es cuando llegamos a El Salvador, íbamos a unas comunidades que están en la montaña en las que Marta estuvo hace como 10 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya ahora más, como 12, 13 años, sí. Estuvo dos veces, fue con una ONG y demás, y bueno, se quedaba con la familia, había muchos problemas de violencia, de las maras y demás de Centroamérica, uh-huh. Y claro, el gran problema de la gente que, todos los jóvenes que querían pasar a Estados Unidos a una supuesta vida mejor, y estuviste dos años, o sea, dos veces diferentes. Sí, estuve dos veces, pero hacía como 10 años o 11 años que no visitaba ese lugar, o sea, yo no sabía si la gente estaba allí, si habían pasado, si estaban vivos todavía, si me conocerían o si yo sabría recordar y volver al lugar. Uh-huh. Y la verdad que se fue súper bonito porque, bueno, cuéntalo. Sí, no, llegamos de pura casualidad, Marta tenía vagos recuerdos, aquello también ha cambiado un poquito. Y bueno, imagínate, en mitad de las montañas en El Salvador, allí nosotras con nuestra mochila cantábamos como éramos un foco de atención. Recuerdo que agarramos en el pequeño pueblito que llevaba las montañas, agarramos el último autobús que salía a las 5 de la tarde, si no nos habría tocado dormir no sé dónde. Y bueno, nos subimos al autobús, todo el mundo nos miraba, yo creo que hasta el conductor iba girado mirándonos allá atrás del autobús, y nos preguntaron dónde íbamos, y ya Marta comentó el nombre de la familia, y fueron ellos los que nos dijeron dónde nos teníamos que bajar, porque aquellos todo, bueno, nada, pues hay una pequeña ruta, pero no hay un portal, no hay... Entonces nos dijeron dónde nos teníamos que bajar y subimos una cuestecita hacia una casa, y recuerdo que había un señor y una señora mayores en el soportal mirando como diciendo, ¿y estas dos? ¿Quién son estas dos gringas? ¿De dónde han salido? Y recuerdo que Marta dijo, ¿qué pasa? ¿Que no se van a dignar a saludar a la española? Y entonces aquellos se levantaron, recuerdo que la señora lloraba y venía, ¡ay, mi niña Marta! Y la pegó un abrazo a Alberto, o sea, yo, que no apostaba un duro, primero porque hubiese allí gente ya, que era esa gente, y segundo porque se acordasen de ella. Qué bonito. Con todo lo que había pasado, y fue tan emotivo, y nos dieron tanto, o sea, nos obligaron a dormir en su propia cama, o sea, algo que era... Nosotras no, acampamos aquí fuera, dormimos en el suelo. Nos dieron todo, absolutamente todo. Íbamos para un día o dos, nos quedamos como cuatro o cinco porque no nos dejaban marchar. Toda la gente de la comunidad se acordaba de ella y de la gente que había estado por allí hacía 10 o 11 años, y nos trataron increíblemente bien. Para mí ha sido uno de los momentos más emotivos, sí. Y que mejor recuerdo. Sin duda. Qué bonito. Pues déjame que yo aporte el otro cacho de este momento. Y es que a estos ancianitos les grabamos un vídeo. Oh, sí. Un vídeo que le llevamos a sus hijos y a sus nietos, que están ya todos en Estados Unidos y que nunca más van a poder volver a El Salvador, porque están todos ilegales, claro. Uh-huh. Y fue muy bonito. Cuando les encontramos en Estados Unidos y les dimos el vídeo y todos, toda la familia se juntó para ver a los abuelos en su casa natal en El Salvador. Fue muy emotivo, la verdad que sí. Fue algo muy chulo. Pues además, un pedazo de historia, la verdad. Sí, sí, bonito, sí. Sí. Muy dura. Sí, bueno, imagino. Bueno. En Viaja, Crece y Enriquece también hablamos mucho del impacto, ¿no?, que produce pues este tipo de experiencias, estos viajes en cada uno. Y bueno, yo creo que la persona que decide realizar un viaje pues de estas características, como el que realizasteis vosotras, al final no es la misma persona que luego vuelve. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Qué os ha aportado a nivel personal este viaje? Mira, vivencias como la que te acabamos de comentar, lo que hace que pensemos y que nos devuelva la esperanza en el mundo, que sigamos pensando que el mundo es humano y está habitado por humanos todavía, a pesar de lo que se pueda creer cuando enciendes la televisión y ves los informativos, el que lo vea, yo he decidido no verlos hace muchos años. Y bueno, y una creencia no solo en el mundo y en el ser humano, sino en nosotras mismas. Yo personalmente creo bastante más en mí, en las posibilidades que tengo, en las limitaciones a las que he llegado y a las que puedo llegar, porque no, he llegado a un límite extremo, así que puedo bastante más allá de todo ello. Y bueno, creer que otra forma de vida es posible, no la que nos han impuesto. Sobre todo eso también creo que es una grandísima lección. Y también crees más en ti, confías más en ti, ganas en seguridad porque te ves en situaciones complicadas, te ves en situaciones límite a veces de cansancio, de temperaturas altas o muy bajas, y tienes que superarlo. O sea, tenemos un nivel de adaptación al medio tan bestial, sí, que creemos que aquí todo es, que aquí te sacan un poquito de tu zona de confort, ¿no? De tu día a día, y eres inflexible. En cambio, cuando estás por ahí, tienes que adaptar de tal manera al medio que lo haces, y lo haces con creces, y eso es buenísimo. Eso ahora mismo lo estás aprovechando aquí, claro que sí. ¿Habéis notado ese gran cambio ahora en vuestro trabajo? Uf. Yo estoy en depresión profunda. ¿Sí? No, tanto no, pero sí, creo que ayer lo comentaba con una amiga, yo le decía, creo que es algo muy gráfico, y es que me siento como un círculo intentando encajar en un puzzle de cuadrados. Así que, bueno, yo me siento así, ahora mismo. Bueno, quizás Marina tengas que seguir viajando un tiempecillo más, ¿no? Te falte un tiempo aún. Bueno, sí, puede ser. Cuando nos volvimos no nos faltaba, ¿eh? Teníamos ganas de volver, la verdad. Pero vale, ahora ya creo que... Está volviendo ese espíritu, ¿no? Necesito un cambio. No sé, necesito un cambio. Muy bien, pues. Y lo de viajar, de otra manera, sí. Ya nos contaréis. En este programa, como he dicho, hablamos con gente que no se conforma, como sois vosotras. Y algo, bueno, una cosa que me encanta de vuestra página, de vuestro blog, de Batidas por el Mundo, es que uno de vuestros principios es eso del espíritu viajeril. ¿Nos contáis en qué consiste el espíritu viajeril? Es un poco lo que hablábamos antes, el estar aquí y el seguir viajando, estando aquí. Mantener ese espíritu que tienes cuando estás por ahí, que te ves invencible, que te crees capaz de todo, que disfrutas con todo, que abres los ojos de verdad. O sea, aquí parece a veces que vayamos dormidos, que no nos demos cuenta de la realidad, que vas... Vivimos en piloto automático, ¿no? Sí, efectivamente. Y se trata un poco de eso, de seguir, de viajar en tu propia ciudad. De mantener ese espíritu, el espíritu viajeril es ese espíritu que comentábamos antes, que cuando estás viajando te sientes invencible y poderosa y que puedes con todo y tal, y de repente llegas a tu lugar y no sé cómo, ni quién, ni por qué, te vuelven a poner las esposas que tenías antes y te sientes cohibida y llena de limitaciones, y es absurdo. O sea, eres tan invencible aquí como fuera. Y no es necesario, por ejemplo, esperar al viernes para disfrutar de la vida. Digo del viernes porque yo tengo los fines de semana libre, pero se puede disfrutar del lunes, del martes, del miércoles, y también de las culturas diferentes que tenemos. Nosotras en Barcelona tenemos la suerte de vivir en un barrio lleno de culturas diferentes, con gente maravillosa, y que no nos damos cuenta, que nos vamos a sus países y queremos relacionarnos con ellos, pero aquí los tenemos de vecino y no queremos saber nada de ellos. Pues eso también, el hablar con el chino que te estaba vendiendo las bombillas, y Marta es mucho de eso, de ¿dónde eres? Al chino. Luego le dice Xeixe, le dice gracias en chino. Sí, a mí me encanta hablar con toda la gente de por aquí. A eso nos referimos, ¿no? Al por qué vienes aquí y te comportas de una manera diferente y sales viajando y eres una mente abierta y una persona sonriente y con ganas de comerte el mundo. Pues sélo aquí también, en tu país, en tu casa. Ese es el espíritu viajeril para nosotras y que queremos mantener. Muy bien, pues bueno, estoy seguro que lo mantendréis. Y bueno, a mí ya por lo menos me estáis inspirando con vuestro gran viaje en esto del espíritu viajeril y el mantenerlo y el desarrollarlo. Así que, bueno, por mi parte, gracias. Qué bien. Bueno, cerrando un poquillo de la entrevista, y bueno, unas preguntillas que le hacemos a todos los invitados. ¿Un libro de viajes, o no tiene por qué ser de viajes, que os haya inspirado? Pues mira, nos hemos leído. Este viaje. Sí, sí, sí, nos hemos leído las dos, además, un clásico de cuando viajas por Sudamérica, que es el libro de Eduardo Galeano, Los brazos a. No, Las venas abiertas las de América. Las venas abiertas de América Latina. Es un librazo, si quieres realmente. Creo que es un libro que tienes que leer cuando estás por allí, porque es. Si te lo lees aquí en tu casa, creo que pues puede costar un poco, es bastante denso. Pero si te lo lees allí te interesa muchísimo, porque entiendes mucho más dónde estás, por qué la gente es como es, el porqué de cómo están o cómo estuvieron. Es muy interesante, hemos aprendido mucho con ese libro, ¿verdad? Sí, yo lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, a mí me lo habían recomendado este libro ya, pero bueno, después de vuestra recomendación también lo guardaré. Para cuando esté por allí. Lo guardaré para cuando esté por allí. Genial. Bueno, próximo proyecto, próximo avión de Marta y Marina. ¿Tenéis algo en mente? Uf, cada día te digo que venimos con una historia diferente. Un día hablamos de. No, nos quedamos por España, que se está muy bien aquí. Hacemos los cambios de Santiago que toquen. nos vamos a las islas, nos vamos al interior, nos vamos al norte, al sur. Otro día hablamos de, oye, si nos compramos unas bicicletas y nos echamos a la ruta, ¿qué? Eso está en mente también, hacer el sur de Europa en bicicleta, que nos quedamos con las ganas. Sí. Al volver del gran viaje no lo pudimos hacer y está en mente. Y tiene muy buena pinta. O compraros una furgoneta, una California o una autocaravana de segunda mano, de estas directamente y carretera y manta. Bueno, que por ideas parece que no va a ser, ¿no? No te preocupes. Tenemos muchas y cada día más. Sí, el cuándo es el problema. La incertidumbre en realidad. Sí. No sabemos cuándo será, pero que volveremos a la ruta en algún momento dado durante un largo tiempo, creo que está bastante claro, la verdad. Sí, además no está ni hablado, solamente nos miramos y lo sabemos. Y lo entendemos. Ya sabemos que las dos necesitamos lo mismo. Sí. Muy bien. Bueno, con ganas otra vez, sí. Muy bien, os veremos, estaremos al tanto. Y bueno, terminando ya, una pregunta que pues siempre la hago. ¿Por qué creéis que todo el mundo necesitaría viajar alguna vez en su vida? Es la universidad. Es la mejor universidad que puedas tener. Sí, realmente yo cuando volvíamos, porque fue de un día para otro, la gente no lo sabía, ni siquiera nosotras. Pero cuando llegamos aquí a España, una típica frase que a mí me repateaba el hígado era, bueno, ahora la vuelta a la realidad. ¿Qué vuelta a la realidad? ¿Qué realidad, ¿no? Efectivamente, eso es algo que se repite muchísimo. Sí, es verdad. Cuando volvés a la realidad ya verás qué duro. Bueno, ¿qué realidad? La realidad es la que tú quieres llevar. Efectivamente. Esto no es realidad, Alberto. Sí que es realidad, claro, nuestra realidad actual, pero más vale la pena apagar la televisión, leer mucho, hablar con la gente, viajar para ver realmente lo que está pasando, porque además nos ha pasado cosas. Recuerdo el primer viaje a Tailandia que estaban de... Fue cuando el golpe de estado y nosotras estábamos allí y nuestra familia llamándonos diciendo que nos volviéramos porque las noticias eran catastróficas y nosotras estábamos allí en la playa tomando de kiris. Hay mucha desinformación y bueno, los medios de comunicación, como comentáis, no es que ayuden precisamente. Para nada. Al final lo que yo digo yo, los informativos son pues, meras anécdotas de lo que pasa en el mundo. Sí. Además que sí, así que lo mejor es salir ahí fuera y conocer a otra gente, abrir la mente, ver lo que realmente es el mundo y cómo realmente es la gente y eso va a hacer que te conozcas tú muchísimo más. Y que te quites prejuicios, porque tenemos muchos prejuicios, muchas intolerancias. Y miedos. Y miedos, efectivamente. Y de verdad que viajar es la mejor manera de acabar con muchas cosas y de coger otras que no sabes ni que tienes. Así que es maravilloso. Muy bien, ahí queda. Bueno, y el viaje con una palabra es... ¿Tenéis dos palabras? ¿Sois dos? Libertad. Te la he quitado. Sonrisas. Sí. Esa me encanta. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Creo que, bueno, Ahí queda, habéis dejado muchísimas perlas en esta entrevista. Y nada, por último, para el que quiera saber un poco más sobre vosotras, ¿dónde os pueden encontrar? En depatitasenelmundo.com. Depatitasenelmundo.com. ¿Y redes sociales? Sí, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Instagram, sí. Y en YouTube, si nos buscan también, De Patitas en el Mundo, tenemos vídeos de cómo viajar. Tiene unos cuantos vídeos graciosos. Os lo aconsejo, Celeste. Sí, se nos pira la pinza muchas veces y nos divertimos así, haciendo esos vídeos. Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias. Espero veros pronto y, sí. Y bueno, que pronto estéis de viaje otra vez, estéis en la ruta. Bueno, y a ver si nos vemos en la ruta, Alberto. Sí. Sería genial. Eso espero. Contigo y con muchos otros que nos hemos quedado con ganas de encontrarnos por ahí. En la ruta, sí. Muy bien. Bueno, chicas, pues lo dicho. Un saludo y ya viajar. Un saludo, Alberto. A viajar. Un abrazo. Un abrazo. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido con Marta y con Marina. Bueno, decirte que si no escuchaste el último episodio de Viaje, Crece y Enriquece, te recomiendo que cuando tengas tiempo lo hagas. Ainara García nos contó cómo ser fotógrafa de viajes. También comentarte que te puedes suscribir al podcast de la gente que no se conforma tanto en iVoox como en iTunes. También me puedes dejar una reseña en iTunes, con lo cual estarás contribuyendo a que este programa crezca. Si quieres saber más, puedes entrar al blog mimundoenlamochila.com, donde puedes encontrar artículos, donde puedes encontrar recursos gratuitos que te pueden servir tanto a la hora de viajar, de no conformarte y, bueno, de inspirarte a vivir de otra manera, ¿no? A crear tu propio camino. Y nada más, hasta la semana que viene, que tengas un muy buen día y recuerda, nunca te conformes. Un abrazo.